Sábado 29 de septiembre a las 9. Fiesta de clausura de la exposición Fanzines y carteles artefactos contraculturales. El amor lo inventó la policía. El amor lo inventó la policía. Encuentro fancinero, intercambio y distribución. Exposición de fanzines y carteles, OLAF y... conciertos. Los caballos de Düsseldorf. Pablo Cobollo. Atomizador y... sesiones DJ. SOS, sálvese quien quiera, con Sara Lostelena, Sonia Bacacay y Fray. Sábado 29 de septiembre a las 9, te esperamos en el apeadero. Entrada gratuita. Callejón Ave María sin número. Realejo.